Para el Estado, el caso de Pasta de Conchos es un caso cerrado, pero para las familias y para muchos sectores de la vida social y política del país no lo es. Y las últimas manifestaciones que tenemos nos hacen pensar de que es una posibilidad cercana, no remota y de ninguna manera cancelada. ¿De qué estamos hablando? En el mes de junio pasado, en la sesión número 100 del Comité de Expertos en Seguimiento de Convenios y Recomendaciones de la OIT, el caso fue tratado. Hubo una representación de las familias en Ginebra que presentó la situación de la misma manera que un representante de la Secretaría de Trabajo presentó la situación. A nivel internacional se le hicieron cuando menos 23 preguntas al gobierno mexicano, de las cuales respondió 9. Algunas de estas preguntas eran en torno a las indemnizaciones, en torno a la ratificación de convenios, en torno a nuevos siniestros que han venido ocurriendo. Y el gobierno mexicano lo que fue a decir es que ahora, con una tecnología satelital, es como están inspeccionando las minas. O sea, realmente fue una respuesta muy lamentable e incompleta, porque los hechos incontestables son las nuevas muertes. Y los hechos incontestables son viudas que reciben 3.100 pesos mensuales, viudas con 4 hijos, lo cual a todas luces resultan pensiones insuficientes y por lo tanto indignas. Ante la fuerza de los hechos no hubo contestación. Entonces, este organismo internacional, que es el máximo que tiene Naciones Unidas para este tipo de cosas, tiene abierto el caso y se va a volver a discutir para el mes de noviembre. Segundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está debatiendo la admisibilidad del caso. Y para los organismos de derechos humanos que conocen del litigio en la Comisión Interamericana, todos están de acuerdo en que la velocidad que lleva el caso es una velocidad estupenda. Después del caso presentado por Jorge Castañeda sobre violación de derechos políticos, no había habido otro caso mexicano que haya avanzado como está avanzando este. Segundo actor, también de manera internacional. Y a lo que se han referido las noticias de las últimas semanas, es a la decisión tomada, un punto de acuerdo tomado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que unánimemente decidió apoyar la demanda de las familias, hacer suyo el punto y solicitárselo al Ejecutivo. Se le pide, y la Secretaría de Gobernación dio acuse de recibo el 27 de julio, exhorta, son 6 exhortaciones. La primera está dirigida al Ejecutivo y se le pide reiniciar las labores para el rescate de los de Pasta de Conchos. Esto no había ocurrido en 5 años, que haya habido tal confluencia y tal coincidencia en los partidos para hacer esta demanda. La esperanza de las familias no está puesta en eso, está puesta en el proceso internacional, porque ya intentaron todos los caminos en el país. Sin embargo, este es un hecho que no se había presentado. Como fue manifestado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, esta se termina el día último de agosto. Es decir, el Ejecutivo tiene 10 días, menos de 10 días, para contestar este punto de acuerdo. Entonces las familias están esperando la respuesta del Ejecutivo, en particular de Francisco Blake, en relación a qué van a decir. En la sesión que va a haber en noviembre, ¿hay un compromiso previo por parte del Estado mexicano respecto a este caso? Se comprometió a varias cosas. O sea, primero se comprometió a contestar todas las preguntas que han hecho los expertos de la OIT. Tiene que enviar las preguntas, porque en noviembre lo que hacen los expertos de la OIT es procesar las respuestas que recibió. Entonces está obligado a contestar esto. Y hicieron preguntas muy en lo particular, que son las preguntas que tiene que contestar. Y luego pues tiene que comparecer. ¿Quién es la persona por parte del Estado mexicano encargada de dar la cara en esta sesión? El que ha dado la cara es Rafael Avante, que es el director general de Inspección del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Es decir, es gente del equipo de Javier Lozano. ¿Y por parte de las familias de Pasta de Conchos, quién asiste? Está asistiendo el representante legal, que es el licenciado Manuel Fuentes, abogado laboralista, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Carlos, una pregunta que pensaba hacerle antes de ver el documental, que de alguna manera se responde en el documental, es la relacionada que mucha gente dice, o bueno, el gobierno ha mencionado a la empresa, que una de las razones principales, medulares, para no realizar el rescate es que se expondrían otras vidas, ¿no?, por las condiciones de riesgo. ¿Ustedes cómo ven esto? 3 respuestas. La primera es que, si así fuera, ¿cómo es que en 100 años se han rescatado a todos los mineros que han muerto en otros accidentes? Vivos o muertos, pero en 100 años nadie se ha quedado en una mina en la región carbonífera. Nadie. Los únicos son los de Pasta de Conchos. Es más, el 3 de mayo pasado murieron 14 y en las narices de Javier Lozano los rescataron. Y lo que le mostraron los rescatistas es que saben cómo hacerlo. O sea, si la mina está gasificada, desgasifican. Si la mina se inunda, la desaguan. Si se caen el techo, la levantan. Vuelven a demar, recogen el escombro, sacan el escombro. La gente sabe cómo hacerlo. Lo ha hecho por 100 años. Segundo, no se va a entrar a extraer carbón, entonces no se va a liberar gas metano. Y si se elevara, si se libera gas metano, se ventila. La clave de una mina no es el gas, sino la ventilación. Entonces se ventilaría pues de la manera que se ventilan las minas, ¿no? Y tercero, si los rescates fueran imposibles, ¿por qué rescataron a los chilenos? El problema no es técnico, el problema es de voluntad política, ¿verdad? Y el problema es de humanidad. Y el problema es que el Estado mexicano ha preferido rescatar a Minera México que rescatar a los mineros. Carlos, ¿usted qué tantas probabilidades, no sé si digamos lo del 1 al 100, de que realmente se vaya a efectuar el rescate de estos cuerpos? Bueno, la respuesta la deberían de contestar el Estado. O sea, las familias no piden una necedad, no piden que se muera nadie más, no piden que se lastime nadie más. Se ofrecieron a la Secretaría de Gobernación expertos en minas de carbón. Y los expertos en minas de carbón, lo primero que dijeron fue: avanzamos un paso en la medida que es seguro, avanzamos otro paso en la medida que es seguro. Y despejaron todas las dudas que hay en el Estado, las que ha ventilado Grupo México y las que ha ventilado Javier Lozano. Lo que ocurre es que han hecho del gas metano un fantasma. Y como poca gente en el país sabe de minería, pues entonces dicen, sí, pues que no se metan, pues se van a morir, sentido común, ¿no? Pero la gente que sabe minería sabe que están mintiendo. Porque lo último, o sea, si es tan riesgoso, entonces ¿cómo existe el negocio del carbón? O sea, nosotros les hemos manifestado, ¿cómo le haces para entrar y hacer un negocio de carbón? O sea, si sabes entrar para hacer negocio, ¿cómo no vas a entrar para sacar unos muertos? Eso es lo que les hemos preguntado. Y que Javier Lozano diga, ¿cómo entran a hacer un negocio para sacar el carbón? Pues de la misma manera se va a hacer para entrar a sacar a los muertos. De ahí el temor es lo que van a decir los huesos. Porque cualquier hueso que se encuentre es un hueso al que se le va a hacer una prueba de ADN. ¿Y qué va a decir la prueba de ADN? Que no murieron como dijo Germán Larrea, que no murieron como dijo García de Quevedo, que le mintieron al país y que le mintieron a las familias. Eso va a decir el ADN de los huesos. Ese es el temor. Y además, que abriendo, todo mundo se va a dar cuenta de cómo estaban las cosas adentro. Por eso la OIT le dio razón a las familias, porque las actas de inspección demostraron cómo estaba esa mina adentro. Habíamos leído que como se va a reanudar o habrá una sesión del Congreso el 1 de septiembre, que el rescate podría ser en estos días antes del 1 de septiembre, no necesariamente se ve así. No, lo que tiene que ser antes del 1 de septiembre es una respuesta del Ejecutivo, porque la permanente, que es la que emite ese punto de acuerdo, termina el 1 de septiembre. O sea, se abre la sesión ordinaria de la legislatura, ¿verdad? El último periodo ordinario, por eso, pero que tenga que ser forzosamente en septiembre no es exacto. ¿Qué podemos hacer los mexicanos, el resto de los mexicanos que no estamos directamente sufriendo esa tragedia como los familiares directos, para no permanecer como simples espectadores ante hechos como este? Bueno, no, lo que nosotros pensamos y hemos aprendido de la misma reacción de las familias es conocer nuestros derechos y defenderlos, ¿verdad? Porque no es algo exclusivo de los mineros del carbón, ¿no? Es algo que viene ocurriendo a lo largo de la geografía nacional. Entonces, la manera de reaccionar ante eso es ver por el propio derecho. Y la manera de reaccionar a ello también es una solidaridad con los trabajadores expresada a través del rechazo a la modificación de la Ley Federal del Trabajo. Porque las modificaciones planteadas por el PAN y por el PRI lo que buscan es consagrar precisamente lo que se refleja ahí, lo que estaba pasando, es decir, subcontratación, es decir, autoridades tan flexibles que no exigen el cumplimiento de la norma. Hemos encontrado, no es el caso de Pasta de Conchos, pero de otras minas del carbón, trabajo infantil, etcétera. Entonces lo que podemos hacer los demás mexicanos es no permitir una modificación de la Ley Federal del Trabajo. Que precisamente llama la atención ver, por ejemplo, cuando se retoma en el documental la parte de los noticieros, donde específicamente Javier Alatorre decía, a través de esta tragedia los mexicanos nos enteramos de la manera en la que trabajan nuestros mineros mexicanos. no necesariamente nos enteramos con eso, ya había antecedentes por lo que escuchamos ahí también de testimonios, ¿no? Desde el año 2000, insisto, por eso la OIT le dio entrada a la queja y resolvió a favor de las familias, porque el principal elemento que enviamos a Ginebra fueron las inspecciones de la Secretaría de Trabajo, y se dieron cuenta que desde el año 2000 reportaban fallas a la seguridad, fallas a la seguridad, fallas a la seguridad, y las inspecciones del 2004 son fundamentales, porque las inspecciones del 2004 dicen, hay estas serias fallas a la seguridad, y es notificada a la empresa hasta un año después, hasta un año después. Entonces, eso no puede pasar desapercibido para un grupo de expertos. Quizá en el país lo pueda hacer. Lo fue para los tribunales mexicanos, pero no para expertos internacionales. Entonces, por eso, y dicho con documentos oficiales, como son las actas de inspección, es que desde entonces había posibilidad de salvarlo. Posibilidad de siniestrarse. Pues algo que desee agregar. Bueno, que nos parece muy importante reconocer que estas familias no se han cansado después de hace tiempo, y reconocer, como lo han hecho estas instancias internacionales, que buscar enterrar los restos de un familiar no es una necesidad, sino que es un derecho universal, ¿verdad? Porque forma parte de los derechos humanos que tenemos todos a la libertad de conciencia, al derecho a profesar la religión que queramos, y la dignidad que tienen los muertos, a que, de acuerdo a los ritos y creencias que tenga cada quien, esto sea cumplido, ¿no? Entonces, lo que ellas están pidiendo no es un favor, ni es un capricho, sino lo que están pidiendo es y exigiendo que se cumpla ese derecho. Además, el país, vivimos en un país donde todavía un buen porcentaje de población es católica, ¿verdad? Y poder enterrar a los muertos forma parte de la sensibilidad de los católicos. Por eso debería ser un reclamo nacional. El maltrato que se ha dado ante estos restos, le dijo al país que se podía hacer cualquier cosa con los restos, ¿no? O sea, si el Estado no tuvo la sensibilidad, la empresa no tuvo la sensibilidad. No lo dijimos ahorita, pero Grupo México, solo en el segundo trimestre de este año, tuvo utilidad neta, es decir, después del pago de impuestos, 10 mil millones de pesos, solo en un trimestre, ¿sí? Y no ha tenido la sensibilidad de invertir eso en satisfacer a sus trabajadores que se le murieron por su negligencia. Por eso nosotros no hablamos de accidente, eso no ocurrió fatalmente. Eso tuvo como corresponsables a la empresa y al Estado. Entonces, lo que queremos señalar al final es de que estas empresas que se han enriquecido así deberían de tener la sensibilidad de responderle. Como las familias recibieron ese trato, el país dijo, pues podemos hacer lo que quieran con los restos de la gente. ¿Qué hemos venido a ver ahora? Desorejados, descabezados, descuartizados, enviados a fosas. Si entonces se hubiera puesto todo el cuidado en que el Estado exigiera que Grupo México, por ser un derecho humanitario, le regresara los cuerpos a la gente, tendremos en el país mayor respeto por los cuerpos, ¿no? De los vivos y de los muertos, ¿no? Porque es un asunto de respeto, ¿no? Y vea cómo estamos ahora. Entonces se le dio una lección al país.